Bueno, compañeros, estamos acá con Sabrina del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, para hablar un poco, bueno, cómo es que afecta esta situación a los trabajadores cartoneros, a los trabajadores de la economía popular en sí. El código de convivencia prohíbe a los compañeros cartoneros que vengan a trabajar a la zona más céntrica de la ciudad de La Plata a juntar el material reciclable, que es la fuente de trabajo de nuestros compañeros. Claro. Ustedes ya vienen un poco denunciando persecución por parte del... Sí, hace unos meses atrás empezó como más profunda la persecución hacia los compañeros cartoneros, quitándole el carro, el caballo o la herramienta de trabajo con la que estén juntando el material. Eso profundiza nuestra lucha porque en la zona más céntrica es donde más juntamos el material reciclable nosotros, nuestro lugar de trabajo, y no nos ofrecen otra alternativa para trabajar. O sea, solo quieren que salgamos de las calles, que no sea visible nuestro trabajo, sin darnos otra alternativa. Claro. Si tuvieras la posibilidad de decirle algo al intendente, ¿qué le dirías vos, de lo personal, como trabajadora cartonera? Que piense en nosotros, los trabajadores, que salimos todos los días a trabajar, a hacer un servicio público para la sociedad. Que no nos ignore, que nos escuche, que nos reciba, que nos dé la posibilidad de trabajar. Que si lo que molesta es la tracción de sangre, estamos dispuestos a cambiar eso, pero entrando a un sistema de trabajo, no solo dejar los caballos y tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar y llevar el plato de comida a nuestras casas. Claro. Teniendo en cuenta la situación económica que estamos pasando, que está atravesando el país, ¿cómo está la situación en la calle? ¿Hay cada vez más cartoneros? Sí, aumentó muchísimo la cantidad de cartoneros, la cantidad de compañeros que se acercan a la federación para nuclearse, para que la gente no los hostigue, para que la policía no los persiga, para estar nucleados, para ser más fuertes, digamos. Sí, aumentó muchísimo los últimos meses. Bueno, Sabrina, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta ahí la palabra de Sabrina, una compañera del MTE, bueno, que también se ven perjudicados por el código de convivencia de Julio Garro.